apague la luz. Y escuche. La serie radiofónica de más impacto, con la actuación del primer actor de habla hispana, Arturo de Córdoba. Smith, diseñó tu avión. Le llamo Cumbancha Volante. Oh, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Soba! Señor. Dije. Pónganse cómodos. Y dispónganse a escuchar este interesante capítulo de Apague la luz y escuche. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de La Cumbancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros. Nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Y hoy, precisamente hoy, tenemos lo que es el especial Apague la luz y escuche. Como ya lo... no hay día que no llegue ni plazo que no se cumpla, pues hoy es especial, ya que pues reseñamos cómics, libros, películas, series de televisión y animación, pero esta vez no. Vamos a hablar un poquito sobre el tema, ya que tenemos haciendo mucho tiempo este Apague la luz y escuche. A mí me gusta mucho. Yo creo que es la mala manera de empezar un programa, diciendo que no soy fan del el terror. Digo, sinceramente, no lo soy. Pero creo que hay cositas, o hay sucesos, hay historias que te marcan, que te dejan girando un rato lo que es la historia, el ruido, la sensación, la vivencia. Y por qué no, eso nos sirve para alimentar esta vez este Apaga la luz y escucha. Vamos a empezar con unos relatos, ya que vamos a empezar muy light. Vamos con relatos personales. Y que pues no voy a decir que si sucedieron a ciencia cierta. No voy a comentarles de, oh, es que es un suceso paranormal. No, tómenlo con sus ligeras reservas. Y eso es lo que sucede, vaya. Y lo que ha pasado a lo largo de el programa. Si han sucedido algunas cosas que no puedo encontrarle un poquito de explicación. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos nuestras anotaciones para que no se nos vaya olvidando ningún tema. Ya que luego se me olvidan, dejo muchas cosas en el tintero, pues ya las voy anotando. Empezamos con un relato, vámonos rápido. Por ejemplo, no sé si ustedes han dado cuenta en las unboxing o cuando abro el plano, que se ve muchas cosas, ¿no? O donde pongo juguetes o de plano, sí, se ve el escritorio casi completo. Muchas veces, yo no me he dado cuenta, ustedes yo creo que deben de verlo, por ahí se los dejo de tarea. Si se mueven figuras, yo no sé. Si se caen, si he visto en el video, si me está extraño, ¿no? Cuando se cae una figura que no se quiere parar o algo, eso lo dejo. Pero hay veces que ni siquiera toco lo que es el escritorio, más o menos está a esta altura, no hago mucha vibración. Y aún así se caen las figuras. Digo, pues, total. Puede ser que yo con él no me dé cuenta que cuando estoy parado, se note, o llegue a pegar al escritorio y se llegue a caer la figura. Otra cosa que también me ha pasado es de que yo trabajo con tripié. Ahorita el tripié está colocado para que se vea la parte del escritorio hacia el fondo. Y muchas veces, o de unas de las raras, es donde al parecer alguien, y estoy lejos yo del tripié, yo creo que estoy como a, no sé, como medio metro más o menos del tripié, no tengo cómo pegarle con el pie, está separadito del escritorio como para que le pegue al escritorio. La cuestión acá es de que se ve en algún momento uno de los videos como que si alguien le pegara al tripié. Como si, como yo, hay veces que yo le pego al momento de hacer unboxing porque lo tengo muy cerca y sí le pego, pero esta vez no. Es uno de los sucesos raros, ¿no? Que le pegas o se le pega algo al tripié y se ve cómo se mueve la cámara sin siquiera estar muy cerca de eso. Y otra cosa, este es un suceso, no sé si ya se los había platicado. Yo viajo mucho, a un lugar donde pues el temblor sí hizo sus estragos bastante. Es una de las ciudades que más estragos le propició aquí en Morelos. Y pues por ahora está en reconstrucción la escuela desde hace mucho tiempo. No pueden acabar, pero eso es otra cuestión. Quedó aislada la escuela. Está dividida en tres secciones. En tres. Está dividida en la dirección donde están armando la secundaria y las aulas móviles que quedaron en las canchas, ¿no?, deportivas de básquetbol y de fútbol, que pues, ya se hicieron pedazos ahorita por estar pasando y yendo y montar las aulas móviles ahí. Pero tienes que pasar por el medio de la escuela. Ahí no hay problema. Total, están los trabajadores, hay un poco de luz, o muchas veces llevas prisa o se te hace tarde o algo y se te olvida, ¿no?, que estás pasando en una zona de reconstrucción, que muchas veces hay gente, hay veces que no. Total, pero donde sí me he quedado, porque luego estoy pintando o hago alguna intervención para la escuela, y dicen, cuentan, yo me, no sé si no deba hacerlo o lo deba hacer, es de que luego les hago bromas a mis compañeros. Che, creo que está sucio mi lente y acá como que siento la mancha y me muevo y siento que como que alguien me está alguien está calado, ¿no? Se siente, pero bueno, es extraño porque casi no hago la cumancha así. Antes, esta es la primera vez que lo hago en video, más o menos quise que se viera un poquito de lo que estamos aquí, tenemos aquí en el set, que es por aquí una máscara de Jason, por ahí está la del Bromas, por aquí está nuestro un Funko de El Diablo, por acá tenemos a Jason, aquí está nuestro amiguito, esto lo vamos a poner más cerca, esto es nuestro brujo Cristóbal que nos regalaron, tenemos este bootleg extraño de monstruos que se le cambiaban los cuerpos, por allá hay un Hulk y no sé si se alcanza a ver por aquí que hay un He-Man Antimateria, que si se alcanza a ver, ahí está mi He-Man Antimateria. No sé qué tenga que ver con el terror, pero pues no, les digo, no tengo muchas cosas del terror. Total, les platico. Esta parte, yo me quedo en la dirección. La parte es muy largo, está como mal estructurado porque es un rectángulo por en el cual empiezas. Si vienes tú de la calle, pues está al final, ¿no?, de la entrada a la dirección, y tienes que pasar todo un rectángulo muy grande, muy muy grande, ¿no? Varias oficinas, son como 1, 2, 3, una oficina mucho más grande para los secretarios. Están las oficinas de subdirectores, están las oficinas de, creo, deportes, y había una de orientación educativa, y por ahí había unos baños. Pues así está grande. Y está y está mal diseñado. Total, yo juego con con los compañeros. Pues no es de que yo diga, ay sí, que se me presente, que haga esto, no, la verdad no, digo, a lo mejor prácticamente el que busca encuentra, ¿no? Yo creo que voy con esa bandera navegando, con esta cuestión de cosas paranormales, ¿no? Yo así, la verdad, pues no, me gusta la ciencia ficción y prefiero, ¿no?, porque si te sugestionas, vaya, valga el comentario, ¿no?, como que juego con ellos o me burlo, ¿no?, de que en algún momento alguien me dijo, no me hubieran dicho, ¿no?, de que, es que hay algo aquí, ¿no?, en la oficina. Después de todo ese movimiento se concentra la energía, en teoría, la explicación que yo le doy, y pues al parecer pues hay algo pesado, ¿no? Y siempre hubo, en el momento cuando esta ciudad, Jojutla, ¿por qué no? Hubo algo pesado, yo sentía la ciudad muy pesada, sí, triste, pero también olía un poco raro, digo, eso después de todo, ¿no? Es muy raro ese fenómeno, ¿no? Y aún así se siente la ciudad un poco pesada, no sé, como me gustaría esa sensación cuando lees Pedro Páramo y te vas acercando a estas espirales o a estas ciudades como abandonadas. No está abandonada Jojutla, va levantando por su gente, un beso para allá a ellos. Pero se siente pesado el ambiente, aparte del calorón que es infernal. Cae del sol prácticamente y rebota en el asfalto. Y parece que estás como en un comal, pero bueno, esa es otra cuestión. Total, yo les hago la burla, ¿no?, de que a lo mejor, pues el inquilino, ¿no?, yo ya le puse hasta nombre, ¿no?, a la entidad, digo, ahí con el inquilino, ¿no? Y como que ellos sí se espantan, no les gusta quedarse solos. Yo una vez me quedé solo, porque estaba pintando, todos se fueron, prácticamente dejaron las llaves del changarro y pues estoy escuchando música, trabajando, creo que yo tenía más la adrenalina de terminar, pero pues a mí no me sucedió nada, no vi nada, pero sí dice mucha gente que le cierran las puertas, que pues con, no sé, si el mecanismo de las impresoras, que mueven cosas del lugar, no sé, a mí nunca me movieron nada del lugar, he trabajado varias veces en varios cuartos ahí, pero pues, todo ha pasado normal, ¿no? Así que eso es una historia light, por eso puede decirse. Vámonos con la recomendación de la película. Y la sensación, más que nada. Hereditary, híjole, es una película... Híjole, no sé, me la recomendaron y yo estaba como renuente a verla, ¿no? Como que, ok, sí, Hereditary, después la veo. Es una película, híjole, que sí te deja girando un ratote la ardilla, así que te deja pensando. A mí no me gustan lo que son las sectas o la gente que se obsesiona contigo, ¿no? Así que, ok, como que me molesta, ¿no? Esa parte de que estés sobre, ¿no? De algo o sobre alguien, ¿no? Como que eso no. A mí sí, como ya me noté porque estas películas reviven eso, ¿no? De que se obsesiona a alguien. Tenemos que Hereditary empieza con un funeral de una mamá y su hija, ¿no? Que los deja sola, pero para ser la mamá era mala onda, trataba mal a esta hija. Trata mal a Annie, que Annie es artista, ¿no? Hasta eso dices, chin, ok, esto no me va a gustar para dónde va. Y hace cosas muy, muy buenas. También está Gabriel Byrne, también está Alex Wolff, que Peter Graham, Annie Al Graham y Charlie Graham. Y pues la mamá muere y queda como Annie queda con este complejo, ¿no? De que su mamá la dañaba y quedó muy tocada, aunque haya sido mala la mamá, como que la extraña, yo creo que es como síndrome de Estocolmo. Total, tienen a una niña que parece que tiene ahí pues nació un poco mal, un poco deforme por así decirlo, al parecer va bien a la escuela, al parecer sí tiene retención cognitiva. Y Charlie también tiene como un comportamiento muy extraño, ¿no? Está en algún momento como que algo no está bien con ella, se nota. Y aparte como que, no sé, al momento de que van con su hermano, hace ciertos ruidos que a mí me estresa. Por ejemplo, él me estresa, así que... ¿No? Así como que, ay, ok, va, te la paso. Charlie hace este tipo de sonidos y que en algún momento, Charlie hace este tipo de sonidos. Annie como que no sabe qué hacer con ellos, como que no estaba preparada para ser mamá, literalmente lo dice, se los escupe en la cara. Y en algún momento, pues Alex, pues como que también tiene ciertos traumas con su mamá, ¿no? Porque su mamá es sonámbula y en algún momento, pues por poco les prende fuego. Así que pues esa familia como que sí está, un poco, no sé si dañada, por así decirlo, pero sí está mal. Hay algo mal ahí, pero bueno, sucede la historia. Alex como que, pues, después de tener todo este tipo de cosas o sensaciones o vivencias, pues Alex se refugia en las drogas. Está en la época de querer ser amigos en el momento de su despertar sexual. Alex va a querer ir a una fiesta donde va a haber drogas, sexo, rock and roll prácticamente. Y pues van a esta fiesta, pero se lleva a Charlie, que la mamá Annie obliga prácticamente a Peter a llevarse a Charlie. Total, pasa, pues en algún momento se da que hay un flirteo con una niña y pues se muestra, ¿no? ¿Qué armas trae, ¿no? Si trae cierto producto alucinógeno y ella dice que sí, quiere. Van a una habitación donde hay más amigos, pues pensó que se iba a hacer ese idilio amoroso y pues comparte, ¿no? Su producto alucinógeno, fumable. Total, Charlie al parecer vemos que es alérgica, no sabemos si al chocolate o es que le pusieron alguna sustancia a un pastel. Ella, pues, él le dice, Peter le miente a Charlie, ¿no? Como que mira, van a partir pastel, ¿no? Y Charlie, inocente, pues es una niña más o menos como de 7 o 8 años, va a comer pastel y en ese momento pues empieza como que le falta el aire y tenemos como que esa respiración rápida y esa parte de jadeo, ¿no? Y también es muy muy perturbador cuando está bien grabado el sonido. Este señor, lo que he visto, que graba el sonido muy muy bueno. Y total, en un momento Peter se da cuenta que Charlie le está faltando el aire, pues sale despavorido a buscar un hospital. Lamentablemente Charlie, en un arrebato de desesperación, abre lo que es la ventana eléctrica, asoma su cabeza para ver si el aire o la velocidad del carro le puede proporcionar más oxígeno a sus pulmones, y en eso, cuando sentimos, nada más escucho un crack y solamente la sombra de un poste pasa y deja a Peter pasmado, deja a Peter en tinieblas, deja a Peter mal. Vemos a un adolescente que está sucediendo y que lo está hundiendo. O sea, la situación ya lo hundió, o sea, ya lo tocó. Ya no, Peter ya no es una persona normal. Total, pasa lo que tiene que pasar, un funeral. Yo pensé que a Peter lo iban a meter a la cárcel, pero tienen consideración. Yo pensé, eso es lo que pensé de la historia, sinceramente. Esto va a ser con spoiler. Yo sinceramente yo decía, ¿por qué? ¿Y por qué Peter? ¿Qué pasa con él? ¿No? Pero sus padres sienten culpa por todo lo que ha pasado y no lo van a hacer sufrir más. Pues prácticamente Annie pues tiene un poquito de culpa, ¿no? Y eso se lo hace saber en algún momento Peter, ¿no? Su hijo. Gabriel, el personaje de Gabriel, el papá, pues no es que tenga firme la mano en su casa, sino que pues deja que sucedan las cosas, quiere que esto fluya y así que les da un espacio a todos. Ya de plano tenemos que Annie está mal, o sea, ya está más allá del bien y del mal, y pues trata de ir a terapias, encuentra una persona que le da el peor consejo que le pueden dar a una persona que haya fallecido recientemente, a un pariente, pues que se trate de contactar con él y pues y pues que empiece un ritual. Lo hace. Lamentablemente. Vaya. Es peligrosa esta parte. Quien te aconseje cualquier cosa, inclusive medicina. Cualquier cosa. Es muy peligroso, ¿no? A esos grados, ¿no? De ingerir, de ir, de ponerte, ¿no? Es muy, muy peligroso. Pues total, a Annie le aconsejan este tipo de situaciones. De llamarla. Y lamentablemente no le dan el hechizo, conjuro, la invocación, no se la dan bien y llama a otra cosa. Lamentablemente tenemos un reveal en esta película. Lamentablemente tenemos que prácticamente eran corderitos, esta familia. Iban al matadero, los estaban engordando para el sacrificio sin querer. La mamá de Annie, pues al parecer los estaba esperando a que estuvieran bien. Y lamentablemente no era Peter el que iba a hacer el sacrificio, el que iba a ser poseído. Era Charlie. A falta de tortillas, pues telera, ¿no? Acá en México. Pues Peter es el siguiente. Pasan un suceso de cosas paranormales en la casa. Entidades. No. O sea, Les aconsejo que si son personas que son muy susceptibles a la violencia, tú dirás, oye Rome, pues esta vez Midsommar no era tan violento. En algún momento sí, era muy rudo, pero esta vez los sonidos, es muy gráfico. No, es una película que lamentablemente por ahí estaba viendo sus calificaciones. Algunos le ponen, Rotten Tomatoes le puso 9. Por ahí IMDB le puso 7, ¿no? De 10. Por ahí vi que tenía 70, un 6. Por ahí que no sé quién le puso un 6. No lo noté. Sí, es una historia que se cuenta poco a poco, ¿eh? Se va cosiendo poco a poco. Me acuerdo que son 2 horas. No, perdón. 1 hora, 2 horas más o menos. Redondeando 2 horas. Pero el reveal, el final, sí, te vas de espaldas, sí. Sí es como el aura, ¿no? La filmografía, la dirección de cámaras. Sí es... voy a ver Midsommar primero, pero dices, ok, esto está mal. O sea, esto está... está profundo, está rudo. Sí, sí es este... sí es desgarbado. Sí, este, sí te eriza un poco la piel. Me imagino que han de haber dicho, ay, Romeo, ¿no? Hemos visto peores cosas. Sí, pero es cine, y es un cine que es contado de diferente manera, porque hay muchos reveals, y no quiero contarte cuál es el reveal. Y no importante, sino como que dices, ok, esto está mal. O sea, yo les había dicho que no me gustan las obsesiones. Pues cuando cae el telón, no nada más es una persona quien está detrás de esta familia obsesionada. Así que cuando vean, cae el telón y... está no interesante, sino que si está descarnado, si está mal, está feo. La película la recomiendo. Si les gusta el terror, esta película la deben de ver. A mí sí me dejó pensando un ratito más lo de la película. Ok, vámonos con una historia de Junji Ito. Uf, Junji Ito es uno de los autores, parece que ya está en mi agrado, ya está en... tiene que haber alguna historia en este Apague la Luz y Escuche de Junji Ito. Es fenomenal, es un terror gráfico muy bueno, pero es un terror gráfico que te lo hace palpable, lo que hace también Hereditary, lo hace cercano, lo hace muy... no sé, muy tuyo, no sé, es un terror interesante, a mí me gusta, yo por eso se lo relato, algunas cosas las voy a hacer como perspectivas mías, así que pues aquí empezamos un poquito como a hacer como un cuentacuentos. Ah, el teléfono, sí, como que me estresa y ese como, sí está... está medio complicado. No sé si voy a cambiar el audio, pero ahí lo dejaré o ya lo está escuchando ustedes. Así que sí está medio... luego con la luz apagada, sí está un poquito raro, pero bueno, vámonos. Junji Ito tiene... es su... en esta... Junji Ito... estas historias de Junji Ito las podrás encontrar de Horror World of Junji Ito, el tomo 3. La puedas encontrar. Y la historia se llama... El cabello largo de Atico. Esta historia sí me... al principio luego como que te encariñas con el personaje o como te identificas. Están viendo o se está viendo que Atico pues está siendo regañada, reprendida en un carro. Un poco elegante. Me imagino que era un chico... pues un poco pudiente, por así decirlo, pues va más o menos como en preparatoria o universidad. Y le está diciendo la clásica de que, pues, necesitas a alguien mejor que yo. Como que yo no soy para ti, tú eres muy buena para mí. Y necesito un espacio. Necesito que veamos a otras personas. Necesito que te alejes. Por ahora, pues, no quiero nada contigo. Esas serían las palabras buenas, pero al decir tú no eres tú, soy yo, como que hay mucho hueco, hay mucho algo despectivo, o sea, te está dando lo mejor la muchacha y tú simplemente la estás botando como un calcetín. No sabemos el contexto, la chica se ve de buena familia, se ve que era, inclusive lo dice él, que era muy complaciente, pero yo creo que en esa complacencia como que se aburrió al muchacho y pues la dejó, la botó. Atico llega a su casa, está su hermana, y le advierte, ¿no? Que, se metieron las ratas, ¿no? Y están en el ático, ¿no? Están en el techo, ¿no? Y se escuchan cómo rasgan, se escucha cómo pasan corriendo, y ya me tienen harta, dice su hermana. Atico no le interesa, viene devastada, prácticamente está a punto de lágrima, está con su ojo Remy, se tira a ella a llorar, se duerme un rato, por el dolor... el cansancio que tiene, inclusive las vueltas que le da las palabras de este individuo, de este sujeto, de su ex. ¿Qué es lo que podría haber hecho mal? En ese momento se duerme, cansada pensando en eso. Se despierta en un momento dado, igual en la noche, igual a medianoche, todavía no se van a dormir sus familiares. Y en eso, pues, escucha los ruidos, escucha las ratas que rasgan, que caminan, que corren. Y en eso se pasa la mano al cabello y siente un bulto pesado en su cabello. Es una rata que se enredó en el cabello. ¿Cómo pudo haberle pasado eso a Tico? A Tico sale despavorida, calienta un poco de agua, grita, le llama a su hermana, se siente mal, se siente sucia, aparte de todo lo que había cargado, de toda la tristeza, pues faltaba que le pasara eso, ¿no? Si no le fue la del perro, de que la orinara, pues le cayó la rata, ¿no? Y se siente sucia, se lava el cabello. Pasa, ella se siente mal, o sea, se siente inclusive cabizbaja, se siente inclusive sucia, se siente con una moral por los suelos. Lamentablemente, vemos que a Tico, quién sabe quién entró a su casa y se llevó su cabeza. Simplemente vemos una escena de horror donde su cuerpo está recargado en la ventana y ya no tiene un miembro. Sus padres, sus hermanas salen despavoridos, no saben qué hacer, se grita, se cierran las calles. Están horrorizados. ¿Quién pudo haber hecho eso? ¿Su exnovio? ¿Por rencor? No es el principal personaje, porque él tiene la coartada que desde hace mucho tiempo ya no la veía. Ya no eran novios. Simplemente el padre, la hija, están tristes. Se han llevado a su hija. Y como les decía en el primer relato, si hay algo pesado en esa casa, inclusive por ahí, se siente algo de putrefacción. Se siente mal la casa. Hay algo, hay que buscarlo. Algo se echó a perder. Lamentablemente, pues el papá, harto en un día de descanso, sube al ático donde estaban según las ratas, pensando que a lo mejor de tanto veneno que puso, pues una ya se murió, o ya se murieron todas y están ahí arriba y hay que sacarlas. Lamentablemente el padre no se encuentra las ratas, se encuentra lo que es el miembro despojado de a Tico, una cabeza. Pero dijeras, ok, las ratas se la llevaron quizá. ¿Quién sabe quién la puso ahí? Pero al parecer todavía estaba fresca y seguía con vida. No me pregunten cómo, no me pregunten por qué. Pero el padre quedó en shock. El padre quedó viendo a esa figura. Cuando el padre grita, sube a su hermana y de la misma manera. Y reconoce a su hermana, le grita. No hay más nada que hacer. Esta sale como si fuera una araña. Pero antes que eso, antes que nada, recibe el exnovio llamadas. Un silencio sepulcral. O simplemente, una respiración. No, simplemente no hay nada. Simplemente hay ruidos. Y si me preguntan a dónde se fue esa cabeza, yo opino que fue por el ex. Y no creo que le haya ido nada bien. Ok, esto fue el relato de Junjito. Tenemos más. Vamos a campachanearlo con las historias de Guadalajara. A mí me gustaron mucho, Esta vez, gente bonita de Guadalajara, si nos están escuchando, híjole, muchísimas gracias por recibirnos, por portarse como se portaron. Un abrazo. Y vamos a contar algo que nos contaron en el panteón de Santa Paula. Grillos, ¿no? Ah, bueno, ok, el panteón de Belén, como se le conoce coloquialmente, porque se llama Santa Paula, pero bueno. Vamos con un poquito de contexto. Antes era el hospital civil, y creo que sigue funcionando como hospital, pero tenían donde es ahorita el panteón, era un huerto y todavía tenía más espacio, ya que estaba dividido por dos clases sociales, pobres y ricos. Bueno, pues quedaron los ricos, ¿no? Por lo hermoso que pueden ser las construcciones. Y en esta sección de ricos, por así decirlo, hay una historia que me llamó mucho la atención, y es el vampiro, ¿no? El vampiro de Guadalajara. Esta curiosidad es que hay una tumba envuelta por un árbol. Se dice que en algún momento, pues hay una entidad, chupasangre, no sabemos de dónde viene, pero era europeo, era una persona alta y parecía que era demasiado guapo. Luego cautivó a las chicas de Guadalajara. Pero también con él se vino una oleada de muertes, de niños, mujeres. Y poco a poco, como que pues, buscando, ¿no? Haciendo cabos sueltos, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Al estilo europeo de Jack el Destripador, se empezaban a ver cuerpos en la calle, mujeres tiradas. Fue un gran suceso en Guadalajara. Es una ciudad bonita, pero también que corren las historias muy rápido. Le echaron fácil y rápido al extraño la culpa. Y lamentablemente que el pueblo pues se hizo justicia con su propia mano. Y pues prácticamente a este joven pues lograron hacerle daño. Inclusive hasta hacerlo en varias partes. Su cuerpo lo hicieron en varias partes. Y alguien, yo creo que por ahí sabía o tenía relatos de estas entidades que beben sangre, enterrarle lo que es una estaca en el corazón. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo lo harían? Pues tenían un árbol cercano, un joven árbol. Cortaron lo que es algunas ramas y se las enterraron, lo empalaron. ¿Qué pasó? Pues por ahí abrieron la tumba y lo enterraron ahí. Y este árbol se convierte en un guardián, ya que al momento de que este va creciendo, pues va cerrando la tapa. Este, pues al mantenerlo, lo va a tener a este lo va a tener cautivo, ya que el árbol ya completamente abrazó lo que es esta cripta, lo que es esta tumba. Y literalmente, lo puedo constatar, se ve rectangular el árbol. Dicen que si tú arrancas una ramita del árbol, pues sale sangre, dicen. Dice el cuidador que eso no pasa. No lo sé, ni lo quiero averiguar, pero también hay otra leyenda. En que si este árbol se seca, esa entidad va a volver a cobrar venganza. Me imagino que va a tener sed. Y pues, ahora sí que los que vivan cerca del Panteón de Belén o de Santa Paula, como se dice, como se llama realmente, pues sufrirán las consecuencias. Vámonos con otra historia de Junji Ito. Que esa me gustó muchísimo. Se llama La Aprobación. Ya les recuerdo otra vez el tomo. Se llama The Horror World of the Junji Ito, tomo 3. Siempre que uno está, bueno, es hombre y quiere cortejar a una mujer, pues hace lo que sea, ¿no? Inclusive si ya está al grado de haberla conocido bastante tiempo, pedir su mano, casarse con ella. Inclusive enfrentarse a sus padres. Pues esta historia es en Japón, pero pero quiero pensar que también se puede trasladar a Latinoamérica, Europa, África, Asia y demás. Estados Unidos. Es una persona conservadora que piensa que su hija merece algo mejor. Todos los padres me imagino que piensan eso de sus hijas, de sus hijos, ¿no? Al momento de que van a escoger a alguien para vivir toda la vida, para compartir sus vidas. Y pensaban que este joven, gallardo, parece que iba a ser trabajador. Era estudiante de odontología aquí en México. Pues dirán, wow, pues tenía un buen trabajo, ¿no? En Japón como que no lo veían muy bien, ¿no? Agarrando la boca de los demás y dos dientes, ¿no? Como que eso no era lo suyo. No sé si en otros países por ahí, cuéntemelo, en otros continentes, cuéntemelo. Si eso es que pues puede pasar también en su país. Pero allá pues así lo veían de esa manera. Así nos lo narra Junji Ito. Total, el chico fue, pidió la mano, se le negó, llevaba un buen vino, llevaba su buen saco. Son jóvenes, yo creo que estaba a la mitad de la carrera, apenas iba a egresar de la carrera. Y pues, total, no fue. O sea, entonces después de eso, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Sigues con la relación? Su país. Pero allá, pues así lo veían de esa manera. Así nos lo narra Junji Ito. Total, el chico fue, pidió la mano, se le negó, llevaba un buen vino, llevaba su buen saco. Son jóvenes, yo creo que estaba a la mitad de la carrera, apenas iba a egresar de la carrera. Y pues, total, no fue. O sea, entonces después de eso, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Sigues con la relación? Aunque sea escondidas. Aunque sea escondidas, ¿sigues con la relación? Él sí se planteó muchas veces esa parte, ¿no? O sea, no nos vamos a poder casar por lo legal, por honrar a la familia, que sí querían la bendición. Pues algunos dirán, ah, pues que se la robaran, ¿no? Pero pues ellos tenían sus costumbres. Igual yo lo pensé así, pues que se la robe. Pero no, ella quería irse con la bendición. Ella quería irse con las de la ley. Ella quería irse con las de la ley. Total, lo volvió a hacer el joven, ¿no? Lo volvió a intentar unos años después. Con el mismo resultado. Esta vez un poco más huraño. Esta vez un poco más grosero. Total, dijo, no, hasta aquí quedamos. No se puede. Si quieres hacerlo de esa manera, no se va a poder. Este chico, ahí sí hay justificación, ¿no? Como que pues, no vamos a pasar a ningún otro lado, ¿no? Algunas chicas dirán, ay, pobrecito. Pues no sé, ya son perspectivas. De que él dijo, pues no, yo no, no creo esperarte tanto. Así que, pues prefiero dejar la relación aquí. Bien, bien o mal. Tiempo después empieza a salir con alguien más. Se le apareció la oportunidad. Y pues, ni tardo ni perezoso la tomó. Ni tardo ni perezoso tomó la oportunidad y empezó a salir con esta chica. No por despecho, sino porque vio en algo en ella. Y al parecer era una buena persona. Al parecer se merecían. Lamentablemente, esto llegó a oídos de esta familia. El hermano que había recientemente tratado mal a este chico, al odontólogo, fue y suplicó que le diera una oportunidad más. Que si quizá, esta vez sí lo lograrían, si le ponían empeño, esmero, y que veía que el amor fuera real. Tanto tiempo que habían tenido esta relación, y que había iniciado con esta chica, pues yo creo que le hizo recapacitar, dijo, está bien, vamos a hacerlo uno más, no más. Fue a la casa, llevó sus mejores prendas, ya han pasado varios tiempos, ya él se ejercía la odontología. Él tenía esa sensación de querer estar otra vez con su amada. Pero lo iba a hacer una vez más y no más. Llegó el momento, llegó la hora previo a entrar otra vez con este padre que cuidaba mucho a su hija. Llegó su novia al departamento. Le pidió que hablaran a solas. Le pidió que le diera un momento y que lo llevaran a ver a su padre, que quizá esta vez lo podían lograr. Lo dijo, simplemente encargó su habitación, encargó su casa a esta nueva chica y fue. No le explicó para qué, así que fue. Otra vez como el ritual, a pedir chocolates, vino. ¿Y no? El resultado fue el mismo. La joven mujer se sintió apenada. Se sintió tan mal que ya no sabían qué hacer. Una vez yendo a la calle, olvidó su saco este joven odontólogo. Regresó y escuchó algo. Que jamás tendría su hija. Hablaba con su hijo. Que jamás la tendría, que no importa cuántas veces se presentara. Que jamás iba a tener a su hija. Que jamás les iba a dar la bendición. Con esto, pues, daba por cerrado el caso. Dijo, está bien, no importa, lo intenté. Así que pues, buscará la felicidad. Nuevamente, esta chica fue a buscarlo. Sin queriendo la cosa, volvieron a hacerlo uno y otra vez. Hasta que plano este joven se cansó. Ya no quiso asistir a esta casa, ya no quiso. Ya habían pasado muchos años. Él ya había cortado con aquella novia que había encontrado. Él ya no quería seguir sufriendo. Él ya no quería tener ese dolor en la cabeza. Hasta que un día escuchó algo raro. Que el padre, no importa lo que sucediera, no importa que este joven fuera tan bueno, no le iba a dar a su hija. Y que extrañaba a su hija. En este momento da un vuelco la historia. En este momento decimos, ¿cómo? ¿Extraña a su hija? ¿Quién es la persona entonces que me ha ido a traer desde hace bastante tiempo? ¿Quién era? Cuando se hace esta pregunta, este cuestionamiento, ya tirado viendo a la hondanada, en un balcón, viendo a la luna, se aparece una imagen. Podría decirse un espectro, una aparición, frente a él, y que dice que podrían estar juntos de alguna manera. Mientras él, con lágrimas en la cara, simplemente la ve, y no una mirada de terror, sino una mirada de consuelo. Así termina esta historia de Junjito. Deben de leerlas. Sinceramente deben de leerlas para poder comprender qué es lo que pasa en torno a los personajes. ¿Cómo te cuenta la historia de Junjito? ¿Cómo la lees? Son bastantes, así que te las recomiendo. Son las más vistosas. Son las que a mí me llamó la atención, como para que ustedes vayan y corran y compren algo de Junjito. Vámonos rápido con otra de... El Panteón de Belén, en Guadalajara. Y es la de el niño Ignacio Torres, mejor conocido como Nachito. Nachito, pues era una familia, nació en una familia acaudalada. En una familia que le podía dar... que le podía dar gustos al niño. Lamentablemente que este pequeñín, desde que el momento que nació, le tenía fobia a la oscuridad. No podía quedarse solo. No había forma. Siempre tenían que tener, en la época, tenían que tener veladoras en cuatro espacios, muy cerca de la cama. Creo que no es muy una buena combinación ganadora eso de cirios, velas, al lado de una cama, o donde algo pueda quemarse. No lo es, no lo hagan. Total, no hubo un accidente, pasó, hasta que en algún momento los padres tuvieron que salir prematuramente, rápido, por alguna extraña razón no pudieron llevar a esta vez a Nachito, ya que Nachito los acompañaba a todos los eventos familiares, pero esta vez no, por la lluvia, el clima, pero pues todo se conjugó, lluvia, aire y más. Pues hicieron que Nachito pues se espantara y lamentablemente tirara una vela, y que la oscuridad y el fuego, pues él falleciera. Eso no es la historia de terror. La historia de terror la encontramos después de que falleció. La encontramos en el panteón, ya que Nacho, o Nachito, como lo conocen los cuidadores y policía y los que narran estas historias, dicen que es una de las tumbas extrañas, aparte de la del vampiro y otras más historias, es una de las historias raras que tienen peso en estas anécdotas, ya que es extraña porque tiene unas ciertas rendijas, ya que en algún momento, porque tiene rendijas y se puede entrar la luz de la luna o del día o del sol a esa tumba, a esa cripta. Sí, y ellos dirán, ok, Rome, ¿ese es cierto? Sí tiene ciertas ranuras, es más que nada como una cama. Tiene como los espacios, huequitos, como si fuera una cama, así que sí hay espacio, como que sí hay como que para que entre la luz, así que pues... cierta veracidad en el relato, si la tiene. Ok. seguimos, ya que era una tumba normal, pero siempre se veía que alguien abría esa tumba. Pero lamentablemente dirán, ¿cómo se abre una tumba por dentro? No, la verdad no sé explicarles. Me imagino que hay como una, yo me imagino que es cuando entierras un cohete y lo bota la tierra y como que se esparce, ¿no? No es de que abras el hoyo escarbando. Me imagino que ha de ser así, no sé. Ese es mi ejemplo más burdo, por así decirlo, sencillo. Dicen que la tumba está abierta de adentro, ¿no? De adentro hacia afuera. No es de que hayan llegado alguien a excavar. Les digo, no sé cuál es la diferencia, pero alguna diferencia la debe haber. Y se veía eso, ¿no? A cada cierto lapso. Y ya hasta que se cansaron los celadores, los guardias. Dijeron, ¿saben qué? Vamos a hablar con la familia Torres. Está pasando esto. Sinceramente atribuyeron al niño a la fobia a la oscuridad. Amorosos ellos decidieron ponerle este tipo de rendijas. Inclusive hay una placota muy grande en como si fuera una caja encima. Y abajo como tipo patas como de cama. Para que no sé si ya no se vuelva a salir o algo. Pero sí, es extraño. Si lo podemos analizar y por ahí vemos fotos en internet, piénselo de esa manera. ¿Qué es lo que pasa? Pero bueno. Ok. De ahí en fuera. Pues esa es la historia, ¿no? De que alguien tiene miedo a la fobia, a la oscuridad después de muerto. Y viene otra cosa más. Se le atañe de que en algún momento al niño se le tiene que dejar, no forzoso, sino que si quieres y gustas, al momento de que vayas al panteón de Belén, déjale un recuerdito, ¿no? Una moneda o un juguetito. Ah, pero eso sí, no te lleves ninguno de sus juguetes porque Nachito te puede hacer una travesura. Se cuenta que en algún momento, más que nada las mujeres, no a los hombres, o quizá, no nos dijo bien el que cuenta la historia, sino que muchas veces toca lo que es a la mujer, ¿no? Yo creo que por extrañar a su mamá, tener esta así, figura materna, ¿no? Muy cerca de él, o simplemente porque está jugando Nachito, era un niño, era un infante. Se siente el roce, se siente que se puede ver en algún momento, o que avientan, algunos dicen que avientan una pelota y espera que se la regreses. ¿Pero a qué? ¿A quién? Y más en la noche. Es una historia interesante de Nachito en el Panteón de Belén o Ignacio Torres. Vámonos con otra historia. Les digo que está muy bueno esto para apagar la luz y escuchar. Esta, vámonos rápido ya vamos terminando. Es la colmena. Esa es una historia entre fantasía. Pero en esa fantasía hay ciertas veracidades, hay ciertas cosas que el humano sí puede hacer. ¿Cuál sería el corromperse, la envidia? Esta historia trata más que eso, envidia, ya que en algún momento este chico era coleccionista de colmenas. Dirán, ¿para qué las quiere? No sé, le gustaban las colmenas. Él las coleccionaba. En algún momento hubo un chico que al parecer creo que tenía más colmenas y le ganó alguna que él quería, el que necesitaba, pero se sintió lleno de ira porque él era un fanático, era un coleccionista. ¿Cómo va a llegar un niño? Parecía que era de escasos recursos a meterse en un hobby como este. Alguien que pues tenía un estrato social más alto, un conocedor. ¿Cómo es posible que este niño le haya ganado uno de sus tesoros más preciosos y más que eran de la naturaleza y gratis? No sé, no fue buen perdedor. Este muchacho, pues llevaba sus colmenas a una cueva y este lo siguió. Lamentablemente por ahí se corrió el rumor también de que alguien había desaparecido, que estaban en su búsqueda. Pero este muchacho no le importó, ¿no? A lo mejor había un asesino en serio. A lo mejor no le importó que hubiera un asesino en serie. Y salió. Fue rápido a buscar dónde estaba esta colmena. Y vio dónde la escondió. Pero lo que se le sorprendió muchísimo es ver dónde la había localizado, dónde estaba su colmenar de este chico. Sin ni tardo ni perezoso. Pues estaba en la calle. Él iba a justificarse de esa manera. Y tenía todos los argumentos para decir, eso es mío. Su estatus social se lo daba, según él. Este muchacho, en la noche, regresó a ver su colmena. La policía también estaba por ahí. Simplemente detuvieron al primer muchacho, al que dejó su colmena en una cueva. Dijeron que estaba haciendo ahí, que simplemente fue a recolectar algunas cosas del bosque. Lo mandaron a su casa, pero el otro insistía en arrancar la colmena. Al parecer rápido se pegó a un árbol, pero como no la puso en el arriba, no la puso en un lugar superior, lo puso cerca de podría decir como la raíz cerca de un árbol, y parece que ya se había pegado. Lo que hizo este muchacho fue tratar de arrancarlo y como pudo, lo que localizó, la herramienta poca mucha que llevaba, pues intentó y la rasgó y la logró arrancar antes de que la policía llegara y viera lo que es a lo lejos una lámpara en medio de la oscuridad. Ya iba a atardecer, ya iba a hacerse de noche. Total, este muchacho ya tenía a la policía encima, ya estaban a punto de agarrarlo, estaban a metros, mientras que el panal no cedía, la colmena no cedía. Su tesoro más precioso lo enajenó hasta que la arrancó y se echó a correr. No lo pudieron alcanzar, era joven, los policías pues no sabían dónde estaba, qué estaban pisando. Él ya había visto el lugar y ya había ideado una salida. Total, llegó a su casa victorioso, se había quedado con la colmena. Victorioso fue a llevar su tesoro a donde estaban las demás. La puso en una mesa mientras veía, la iba a limpiar, como muchos hacemos cuando encontramos algo. Y más si lo encontramos en la calle, chachareando, por así decirlo. Notó que algo le brotaba cierta miel, grasa, alguna savia del árbol que se trajo la rama. Lo que le aterró fue algo más. Parecía aceite, algo rojizo. Lamentablemente tenía el color carmesí. Lamentablemente, algo raro estaba con ese panal. Lamentablemente, al parecer no era el panal que él había visto antes. Era otro y estaba más lindo. No se sentía tan mal, pero no sabía de dónde o cómo se explicaba que estaba escurriendo esa cosa viscosa, carmesí, y que también empezaba a oler feo. Empezó a descarapelar lo que es el colmenar cuidadosamente para que tener su posesión, para no romperla totalmente, y vio que se asomaba un poco de pelo, una ceja, un ojo. Cuando descubrió medio rostro, él se fue para atrás y vio que era el chico que decían en las noticias que había desaparecido, que quizá un asesino en serie lo había tomado. No era un asesino en serie, pues al parecer las avispas habían hecho lo suyo encima de este muchacho. Lo convirtieron en una colmena. Él no se percató. Mientras estaba en shock, había un sonido. Había unas avispas. Estaban... Se hizo más intenso y más intenso ese sonido. Hasta que él entró en su trance. ¿Qué es lo que estaba pasando? Era demasiado tarde. Tenía toda la jauría encima de él. Picaban, se metían en orificios. Llegaron a picar sus ojos. Lo inmovilizaron. Y lo convirtieron en lo que él había destruido. Un panal. Ah, es una buena historia esa de Junjito. Junjito. Recomendadísimo. Recomendadísimo. Y no son como las historias como más... no sé si más puntuales, por así decirlo, pero son historias, algunas son muy muy buenas. Junjito, yo creo que estaremos viendo más para otro Apague la Luz y Escuche. Terminamos con nuestro Apague la Luz y Escuche. Yo soy Rome y termino con la última historia de la noche. Espero que les haya gustado. Por ahí déjenme sus comentarios. En serio, díganme por ahí pues que si les gustó. Y estaremos haciendo, de hecho la estaremos haciendo una vez al año, en noviembre. El último fin de semana de noviembre, octubre, el último fin de semana de octubre para estar rozando Día de Muertos. Y pues los invito, si ustedes nos están escuchando ya, no importa en qué día, cuándo, ni dónde, ni a qué horas nos escuche, mándenos un mensajito y si quiere que se relate su historia, pues aquí la vamos a poner. Yo la voy a leer a mi estilo, claro está, de la historia que le haya pasado a usted, ¿vale? Entonces tenemos un pacto para el próximo año, estar recomendando vivencias, historias, películas correspondientes a Apague la Luz y Escuche. Nos vamos con la última historia. Con eso me despido. Una de las cosas que les digo que era contexto, ¿vale? Ahora que les doy el relato de El Ahorcado o La Sombra en el Panteón de Belén. Eso es todo por mi parte, nos escuchamos la próxima semana. Yo soy Rome y suscríbanse, gracias a toda la gente que nos deja subir nuestro contenido en las diferentes redes sociales como Facebook, Marvel BC, Doña Sub Comics. Vayan a nuestra página que es lacumancha.comics. También agradecemos mucho a Corran Comics que nos dejan subir nuestro contenido. Y me despido con esta última historia y nos escuchamos la próxima semana. Bye. Una de las historias o el contexto que les había dado en el Panteón de Belén o el Panteón de Santa Paula. El Panteón de Santa Paula, pues en algún momento, pues, antes de que se convirtiera esto en un panteón, ya les comentaba que estaba el Hospital Civil cerca, al lado, prácticamente al lado de lo que ahora es el panteón. Todavía está el Hospital Civil. Y la cuestión acá es de que antes de que se convirtiera esto en un panteón, les digo, era un huerto. Siempre la mayoría de los árboles son frutales de los que están en el panteón. Y total, el contexto les comento, tiene mucho y algo y nada que ver con nuestra historia. Simplemente en algún momento tenemos a un joven, una familia muy humilde, donde madre pues saca adelante a su hijo, está en silla de ruedas, ella le echa muchísimas ganas a vender, a realizar cualquier trabajo que ella pueda en su silla de ruedas, y este es un niño ejemplar, es un muchacho que su mamá se está rifando, que su mamá lo está dando todo, él da el otro 150%, ¿no? Las dos familias le están echando muchísimas ganas, y su sueño de este, ya que es bondad pura, es una gente muy buena. Su sueño es ser sacerdote y también hacer el bien. Todo esto, o mucho que le ha dado el Señor, su Dios. Todo esto, pues, son pruebas para él. Y tiene la vocación y quiere ayudar a la gente, así como su madre se lo está inculcando. Entonces, lamentablemente, hay un accidente. Que esto denota alguna enfermedad. Y que esta enfermedad con este chico hace que pues sea desahuciado. No se explica cómo ni cuándo o si esta enfermedad ya estaba ahí, simplemente era que detonara por alguna cuestión del accidente. No se sabe, a ciencia cierta no se sabe. Simplemente este muchacho, triste, pues va perdiendo poco a poco la fe. Lamentablemente llega un día. No les habían dado el diagnóstico, pero se la dan a su mamá mientras él dormía. Le decían que estaba desahuciado, que le quedaba poco tiempo de vida y que la viviera a lo máximo, que fuera feliz, que quisiera los preparativos. Su madre era una guerrera, nunca se había echado para atrás, menos ahora lo iba a hacer. Ella intentaba en su mente. Esperaba darle una segunda oportunidad a su hijo. En su mente había una opción más. Y no le dijo que estaba desahuciado. No le dijo que le quedaba poco tiempo de vida. Lamentablemente este muchacho no lo tomó con esa filosofía. Pensó que su madre le estaba mintiendo. La maldijo. Maldijo inclusive a Dios. Había perdido toda fe. Había escupido contra el cielo. Una cosa que dice mi mamá, y sí es cierto, es de que cuando escupas al cielo, pues espera tu saliva de regreso, viejo. Pues esto es lo que pasa. El muchacho maldice a su madre, no la quiere ver. Está en el hospital. Un día de un arrebato, se sale de por los ventanales, da al huerto y con una sábana, este se llega a ahorcar. Se quita la vida, es el peor, la peor cosa que puedes hacer, según dicho esto por la iglesia católica, ¿no? A lo mejor no llega al cielo, no llega a esa parte. Todo lo que había acumulado, los puntos buenos, pues los echó a la borda. Y más maltratando a su madre. ¿Suena triste la historia? Sí. Pero ahí va lo tétrico. Ahí va el reveal de la historia. Lamentablemente, ¿qué tenía la culpa el mango que estaba cerca de este ventanal? ¿Qué tenía la culpa que alguien se quitara con sus con una sábana y en sus ramas la vida? Lamentablemente, el árbol pues muere de tristeza, es lo que se dice. Se va pudriendo poco a poco. Y lo tienen que llegar a talar. Simplemente en la caminata que vimos solamente había como un tronco. Como evidencia de algo que sucedió ahí. Como el único vestigio que nos cuenta que había un árbol ahí. Pero no nos cuenta mucho de lo que la historia podría venir siendo. Más que va pasando de boca en boca. Es triste, sí. Pero es más triste lo que le pasó a él. Lamentablemente él va a quedar a la posteridad, ya que, les cuento, es un patio grande al lado este del hospital civil, pues estaba el mango. Me imagino que por ahí él aventó lo que es la sábana y pues se ahorcó. El mango pues ya nos deja ver todo lo que es la pared de este hospital. Si ustedes hacen el recorrido en la noche, hay un cruce de caminos donde te vas a topar de frente la pared del hospital y enfrente también el árbol. La cuestión acá es de que volteas a ver en la inmensidad con la luz de la luna. No hay un árbol, sí, eso sí, soy testigo, no hay un árbol que haga sombra. No hay un árbol que se le parezca lo que se aparece en esa pared. Ahí le doy el beneficio de la duda al cuida. Ahí le doy el beneficio de la duda a quien cuida, a quien narra la historia. Nos obliga a apagar nuestras linternas, a observar, que le digamos qué es lo que vemos en la pared. Y vemos una sombra. Sí, total, ¿no? Vemos una sombra. Vemos muchas, ¿no? Por los árboles y todo, pero en la pared no hay nada que le haga sombra, dependiendo de la luz como le pegue. Total, alumbra lo que es la pared. Lo curioso aquí es que no hay una mancha que asemeje a esa silueta. No hay una mancha que asemeje que una persona está parada o que está flotando. O como hemos visto en las muchas películas, que es muy descabellado cuando vemos que una persona se ahorca. Brazos caídos, cuerpo flácido y cuello muy vencido. Eso es en las películas o en los cómics. No quiero sugestionarlos antes de ir a ese panteón, pero sí se llega a ver esa silueta como si fuera una persona. Y si ustedes llegan a ir a ese panteón, escriban en los comentarios qué silueta ven. Esto es Apaga la Luz y Escuche 2019.